El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Trenar a lo común, porque ya arranca Mente Abierta, un programa para promover el rock ecuatoriano y latinoamericano, por medio de complacencias, duelos mano a mano, artistas invitados y muchas cosas más. ¡Comenzamos! ¿Qué te puedo decir? He tenido relativamente una corta pero fructífera vida. En todo este tiempo he reído y he llorado, he fumado y me he embriagado. Amé completamente a una persona y de la misma forma fui traicionado. Supe lo que llegar a la cima y he caído en lo más bajo. Muerte. Si es que es tu voluntad llevarme en este momento, pues déjame decirte que esta vida sí la he disfrutado. Muy buenas noches, amigos. Radio Escuchas de Mente Abierta, Rock Ecuador. Nos encontramos nuevamente un sábado junto a ustedes para compartir un poco de buena música. Con la diferencia que esta noche les traemos una edición especial del programa, con lo que será nuestro nuevo segmento de preguntas Mente Abierta. Pero Francis les explicará de mejor manera en qué consiste esto. Un saludo a todos nuestros amigos que nos sintonizan a esta hora. Y así es de lejos. Cada semana lanzaremos una pregunta en el programa con esas temáticas que nos caracterizan a nosotros. Sus respuestas no las pueden hacer llegar a nuestra página de Facebook como Mente Abierta Rock Ecuador. A la mejor respuesta regalaremos una entrada para dos personas a la Gran Cascada del Pit, en el sector del Valle de los Chillos. Así que bueno, sin más preámbulos, lanzaremos la pregunta y esta es: ¿prefieres morir joven o prefieres morir virgen? Cuéntanos cuál es tu respuesta y recuerden que a la mejor se le regalará una entrada al complejo La Gran Cascada del Pita en el sector del Valle de los Chillos. Repetimos la pregunta, ¿prefieres morir virgen o morir joven? Ahora sí, arrancamos con la música y escuchamos el tema Negrita de los Papá Changó. Negra, yo me puedo morir. Tú no entiendes que mi corazón es razón de tu meneo y que no te pasión. Quiero verte bailando reggae toda la noche hasta el amanecer. Quiero verte bailando, mujer. Tu calor me quema, negra, yo ya no sé qué hacer. Bajo la luz de la luna llena, mi negrita se pone más buena. Y te canto y mi canto es por ti. Soy solo un loco muriéndose aquí. Ritmo de mi baile, mira mi negrita que se siente reggae en el aire. Quiero que lo sientas, quiero que te muevas, quiero yo perderme al compás de tus caderas. Porque quiero verte bailar. Quiero verte bailando reggae toda la noche hasta el amanecer. Quiero verte bailando, mujer. Tu calor me quema, negra. Yo ya no sé qué hacer. Caderas y me encanta tu bailante. El meneo de tu cuerpo a mí me va a enloquecer. Mi negrito está se quema y yo ya no sé qué hacer. Yo te canto pero mis palabras van al viento. Mi negrito tú no sabes lo que siento. Yo no puedo estar sin ti, yo no me puedo alejar. Si algún día me dejas negra mi música va a acabar. Quiero verte bailando reggae. acabamos de escuchar la canción Negrita de los Papá Chango, y aún recuerdo allí por el 2010 cuando esta canción pegó full en cada emisora de radio. Es que era una sensación este tema, y no los culpo, este tema es muy movido y de manera movida arrancamos Mente Abierta y continuamos de la misma manera, pero ahora es turno de Dame Tu Amor de la banda Luciérnaga. La leyenda que en el 2002, no sin antes de haber pasado por varias bandas, Dani Freire, Gorky Alarcón, Rusman González, Billy Casa y Rodney Durán se juntaron con la idea de grabar un disco. Sin pensarlo mucho eligen llamarse Luciérnaga, porque tienen luz propia, dicen. En 2004 logran materializar su sueño en su álbum debut llamado Disco Rojo, donde la banda deja en claro su estilo de fusión musical entre dance, rock, música árabe y fuerte influencia del Britpop, teniendo una fuerte aceptación por parte del público. Ya con este antecedente, en 2006 sacan el disco Aquí No Se Gana Pero Se Goza, en el cual incluyeron covers de canciones de grupos nacionales que han trascendido en la historia musical del país, y es aquí donde se encuentra este tema originalmente, de la agrupación Bodega. Seguimos con el programa, con Cruising de Mozzarella. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Acabamos de escuchar una de las clásicas bandas del Ecuador. Mozzarella nos invade esta noche con la canción Cruising y su ritmo que nos traslada a la década de los 80. Realmente, ¿cuántos de nosotros no quisiéramos tener el auto de la película Volver al Futuro y ver a esta banda en el escenario? Y continuamos esta noche super random y es turno de Guajira Mora de la banda Perros Callejeros. Thank you. como el ají bodegueño. ¿Cómo no voy a picar si soy un diablo quiteño? Con letra tomada de Cantares del Pueblo Ecuatoriano de Juan León Mera, vemos la genial adaptación que logran hacer a este poema los perros callejeros, y sobre todo nos muestra y deja saber un poco de la picardía de la poesía propiamente quiteña que se caracterizaba en aquellos tiempos de Mera, incluyendo metáforas de la vida cotidiana. Y es bastante interesante el verso que más se repite en toda la canción: si tus locuras son de temer, yo mil diabluras puedo hacer. Pues, ¿qué les diré? Creo que no hay necesidad de hacer algún comentario al respecto, las palabras hablan por sí solas. Recalco una frase que en algún programa pasado dije: somos llevados por el mal. Bueno, pero ahora nos vamos por los aires españoles con la agrupación Mago de Oz y el tema Dame tu amor. Acabamos de escuchar el tema de Mago de Oz, Dame tu amor, y este tema me recuerda que cuando eres principiante en el amor, firmas un contrato, pero luego de que se termina, exiges que se te devuelva el amor. Esto es como la economía, inviertes en algo y te está. Rayos, mejor terminemos con el momento sad, pero lo bueno de terminar con alguien es que viene la etapa de solteros. Y antes de irnos a un espacio publicitario, les dejamos con Soltero de los Intrépidos. Hey.

Regresamos del espacio publicitario y antes de empezar de nuevo con el programa, recordarles que este mes empezamos con las preguntas mente abierta y para esta semana tenemos la pregunta: ¿prefieres morir joven o prefieres morir virgen? La respuesta la recibiremos de nuestra página de Facebook, en donde estamos como Mente Abierta Rock Ecuador. Recuerden que las mejores respuestas participarán por la entrada para dos personas a la Cascada del Pita, ubicada en los Valles de los Chillos, a una hora más o menos de Quito. Entonces, Alejo, ¿qué prefieres, morir joven o prefieres morir virgen? Bueno, yo creo que soy del tipo de personas que prefiere disfrutar de los placeres de la vida y pues creo que viví bien en caso de que me tocara morir mañana, así que obviamente la respuesta es morir joven. Entonces continuamos con los Rocola Bacalao y su tema Aquí me huele a pescado. Reyes, desde la montaña. Patín.

no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. En la cabeza tenía la voz de mi viejo, que me sonaba como un rulo de tambor. Oh, mejor que te apreté, mejor que maduré, mejor que laburé. Ya me cansé de que me tome la cerveza, que buena con la guitarra en la cabeza. Ya sé que quiero en esta vida, voy a seguir mi vocación. Será la música, mi techo y mi comida. No quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Quiero tocar la guitarra todo el día y que la gente se enamore de mi voz. Porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. En la cabeza que ya la voz de mi viejo, que me sonaba como un rulo de tambor. Oh, mejor que te apreté, mejor que maduré, mejor que laburé. Ya me cansé de que me tome la cerveza, de bailar con la guitarra en la cabeza. Oh, mejor que te apreté, mejor que maduré, mejor que laburé. Ya me cansé de ser tu fuente de dinero, voy a poner esta guitarra de sombrero. Es inevitable escuchar esta canción y no trasladarme a mis épocas cuando terminé el colegio. Y bueno, uno en esos tiempos carga la presión de que ya eres mayor de edad y pues tienes que empezar a hacer algo con tu vida. Y lo más básico es seguir una carrera universitaria. El problema es que las que a ti te interesan, pues no resulta tan factible en el aspecto económico. Y está la presión de la sociedad y tu familia de que sigas una carrera que te dé harto billete. Cuando en esos momentos lo único que se me pasaba por la mente era agarrar mi guitarra y salir con mi banda a tocar donde haya un sentimiento que se necesite encontrar. Pero bueno, al final uno encuentra cuál es su lugar, en donde se sienta a gusto laborar. Y pues aquí estoy contándoles mis anécdotas y compartiendo música con ustedes. Vamos con otro gran tema. Desde la Argentina suenan Los Pericos y la canción Runaway. Un espacio mejor. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día. Con usted. Escuchamos a Los Pericos y su tema Runaway. Este tema para mí es de aquellas canciones que se dedican una sola vez en la vida y se le dedica a esa persona que sabes que estará a tu lado por siempre. Porque imagínense que la escuchas de nuevo por mente abierta cuando ya terminaste con esa persona. Fatal para el hígado y para el corazón. Continuamos con la banda Viuda Negra y su canción Pacto de Sangre. Mientras vivo,